Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerde. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, acá en el estudio de Radio Gráfica, un viernes más haciendo Hora Libre, este programa que saca al aire lo que se hace en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Les cuento y le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, es Adrián Berrospet. Lo dije bien, ¿no? Está inaugurando este ciclo con nosotros, con nosotras, nos va a acompañar improvisando, porque siempre Hora Libre es un poquito ahí lo que va pasando con los grupos que vienen, cada viernes es distinto, y hoy nos acompañan alumnos, estudiantes del Isauro Arancibia. ¿Cómo les va? Bien. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Nerviosos? Un poco de nervios, porque hacer radio en vivo y que toda la gente nos esté escuchando da vértigo al principio, pero después vamos charlando y la cosa va saliendo. Bienvenidos y bienvenidas entonces una vez más a los estudiantes, a las docentes del Isauro. Siempre es una alegría recibir al Isauro Arancibia, al centro educativo acá. Y vamos a aprovechar una vez más para que nos cuenten, ¿cómo andás? Para que se presenten y nos cuenten, y le cuenten a quien está escuchando, que siempre la audiencia se renueva, como dicen, que es el Isauro Arancibia. Pero arranquemos con las presentaciones, nombres, allá los muchachos. Bueno, me llamo Luis Oscar Soto, tengo 39 años, estoy cursando segundo ciclo en el Isauro. Bien. Hola, mi nombre es Ojeda José Meritón, tengo 32 años y estoy empezando la escuela con la gente que recién estoy conociendo y me trajeron a la radio y estoy muy contento. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo te va vos, que es una vieja conocida? Acércate al micrófono, bienvenida. Mi nombre es Noemí, estoy cruzando el segundo grado del Isauro Arancibia y bueno, hago también panadería. Una alegría verte nuevamente porque vos ya sos una experimentada en esto de hacer radio. Acá, la seño, preséntate, seño, y después el compañero. Buenas tardes, yo soy Marianela, maestra de segundo. Aquí estamos nuevamente, gracias. Bienvenidos. Dale, decime tu nombre. Acércate. José. José, bienvenido acá a la radio. Dale. Allá la compañera. Yo me llamo Alba Antonia Fría. Tengo 51 y estoy en el segundo ciclo en la Escuela Isauro Arancibia. Muy bien. Yo me llamo Mariluz. Estoy cursando el segundo ciclo y... O sea que soy paraguaya y estoy contenta que estoy estudiando. Una alegría que sí. Estés contenta. ¿Y este quién es, este chiquitín? Mi hijo Alexander. Alexander, de 4 años, ¿no, Ale? Sí, de 4. Bienvenido, Ale. ¿Y allá? Acércate al micrófono, señor, vos también. Yo soy Alejandra. Más alto. Soy docente, estoy haciendo la suplencia en segundo. Bienvenidas, bienvenidos a todo el Isauro Arancibia. Bueno, ¿quién rompe el hielo y cuenta de qué se trata este centro educativo Isauro Arancibia? Que para nosotros es una experiencia a la que queremos un montón, que la vamos viendo crecer año tras año, pero que nos gusta que la gente se entere de qué se trata. Me parece que te va a tocar. Dale, acércate al micrófono, yo igual te ayudo porque yo ya me lo sé, los conozco. Bueno, mi nombre es Noemí, como decía, estoy cruzando el segundo ciclo, y bueno, ¿qué les puedo contar? Contame de qué se trata el Isauro Arancibia, porque hay gente que no sabe, que está escuchando por primera vez la radio y no conoce el centro educativo. Bueno, el centro Isauro Arancibia se trata de los chicos de la calle. Bueno, los chicos de la calle, el Isauro abarca a los chicos de la calle que estudian, que trabajan, que vienen a la escuela, o sea, en un turno de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, de la mañana a la mañana estudian y a la tarde trabajan. O a la mañana trabajan y a la tarde estudian. ¿De qué se trataría? De ayudar para que la sociedad, por ejemplo, no digan, voy caminando por la vereda y veo chicos que están tirados en la calle y dicen, ¿viste esos vagos? No, esos vagos en realidad están estudiando, están trabajando. El ISAURO les ayuda ¿para qué? Para que estudien, por ejemplo, y trabajen. Esos vagos en realidad están estudiando. Cuando ustedes, señores, pasan por la calle, por una vereda, esos están estudiando y están trabajando. A mí me gustaría alguna vez que se acerquen a Lisaura Arancibia y vean cómo esos chicos de la calle, a los que ustedes por ahí juzgan y dicen que no hacen nada, les invito yo realmente a que ustedes los conozcan, que vean el oficio que ellos cumplen. Por ejemplo, hacen panadería, hacen bicicleta, ecobolsa, es costura. Hay un montón de requisitos a las cuales ellos hacen. Bicicletería, peluquería. Bien, Noemí, entonces, es un centro educativo que pudo mirar eso que tantos no veían, que eran chicos y chicas que estaban en situación de calle, y hizo una propuesta concreta educativa dentro de la educación de adultos. Entonces nos vamos a meter en el tema de hoy, educación de adultos. Ustedes trajeron producciones radiofónicas. Escuchamos un audio y después seguimos charlando. De adultos en 1880. Los adultos estaban en el campo trabajando. En el campo los niños y los adultos no estaban educados. Entonces, el gobierno crea una ley de educación. En la ley a los adultos nos llamaban ineducados. ¿Dónde había escuelas? En los cuarteles, el buque de guerra y cárcel. ¿Y dónde no había escuelas? En el campo. En 1884, durante la presidencia de Roca, se sanciona la ley 1420 que contempla la alfabetización como civilización de adultos ineducados. En 1908 a 1913, Ramos Mejía, presidente del Consejo de Educación. El rol del Estado en la educación del adulto centrado en las escuelas militares. En el periodo entonces de 1930 hasta más o menos el 45, cuando la gente viene del campo a la ciudad, ¿qué hace el Estado con esta gente? El censo, 32% personas que no saben estudiar, no saben leer y escribir. Entonces, ¿qué hace el Estado? Hace escuelas de adultos en sindicatos, en sociedad civil y en las nuevas fábricas. De 1965 a 1968, en la presidencia del IAC se desarrolla política intervencionista nacional y reguladora. Se lanza una campaña de alfabetización masiva de los adultos. En 1968, en la dictadura de Onganía, se crea la Dirección Nacional del Adulto. El Estado se encarga de educar al adulto y no sindicatos. En 1973 asume Héctor Cámpora. Como presidente se propone una nueva mirada sobre la educación de adultos que contempla la participación del pueblo, no solo para terminar con el analfabetismo, sino respetar la propuesta de los intereses y necesidades de los adultos. En la última dictadura militar, una gran mayoría de la escuela de adultos se pasaron a las provincias. Desaparecieron casi todos los proyectos de educación de adultos. De 1983 a 1989, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se impulsó el Plan Nacional de Alfabetización y la centralidad de la educación de adultos durante este gobierno se enfocó en la alfabetización. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Escuchábamos, hay una cronología de la educación de adultos a lo largo de la historia y que hubo distintos roles que tuvo el Estado y distintas motivaciones. Decía ahí que en algún momento tenía que ver con los sindicatos la educación para adultos. ¿Por qué tendrá que ver con los sindicatos? ¿Se lo pusieron a pensar un poco? ¿Quiénes eran los adultos que habían interrumpido sus estudios o no habían ido a la escuela, pero que estaban en los sindicatos? En el campo, por ejemplo, no había escuelas. No había escuela, trabajaban la gente. ¿Y se empezaba desde qué edad más o menos a trabajar? ¿Desde de pibe? De chico, entonces se interrumpía la educación. Bien, toda esa gente había quedado sin poder acceder a la educación, alfabetizarse. Bien, y cuando esa gente se convierte, vienen a las ciudades y se convierten en trabajadores de fábricas, no sabían por ahí leer y escribir, entonces los sindicatos ahí tenían un papel muy importante porque eran trabajadores y trabajadoras. Ellos hicieron sus propias escuelas. Y después dice que fue el Estado el que estaba a cargo de la educación. ¿Por qué el Estado debe estar a cargo de la educación a nivel de todo el país? ¿Ustedes lo pensaron eso? Por ejemplo, hoy, ¿vos creés que hay escuelas en las zonas más de campo? ¿Habrá escuelas? Algunas. ¿Sigue siendo? Ahora hay más en la ciudad. Hay en la ciudad, pero... Acá, en Capital. En Capital. ¿Y de dónde sos vos? Yo soy rosarina. ¿De qué zona de Rosario? De Gabino de Pérez. ¿Hay escuelas cerca de ahí, de tu pueblo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguno más es de algún lugar lejos de por acá? Vos me dijiste que era de Paraguay. ¿De qué lugar de Paraguay? De General Delgado. Ah, ubícame, ¿eso es cerca de Asunción? Cerca de Encarnación. Ah, mira. Y escúchame, ¿y es un pueblo o una ciudad? Es un pueblito. Es un pueblo. ¿Hay escuela en el pueblo ese? Sí. Hay escuelas. Bien. ¿Son del Estado? Sí. ¿Quién pondría escuelas en pueblos donde no hay gente con mucho dinero y que por ahí están alejados? Si no fuera el Estado, ¿quién lo haría eso? ¿Quién podría hacerlo? Donde yo vivía, antes estaba el cura. Exacto. Es un alemán que va y haciendo escuelas. Bien, claro, era la iglesia la que ocupaba los lugares que antes no ocupaba el Estado. Es el Estado quien debe universalizar la política pública de educación para que esté en todos los rincones. Aunque no genere ganancia, aunque haya muy poquita gente en algunos lugares, es obligatorio. En todos los lugares debería, no sé si eso sucede en todo el país, pero en todos los lugares debería sí haber una escuela a una serie de kilómetros que sea posible de acceder. De todas maneras... hay gente que tiene que ir a la escuela con bote, hay gente que va a la escuela caminando un montón de kilómetros en el norte, hay gente acá nomás, en Fiorito, que no tiene escuela en su barrio, tiene que ir a 2-3 barrios para otro lado. Así que todavía eso de universalizar está por verse, ¿no? Y, por ejemplo, yo estoy viviendo en Jahuel. Sí. Y me estoy viniendo acá en Capital porque yo veo el futuro de los chicos... De allá, por ejemplo, una semana no tiene clase. Claro. ¿Y qué va a aprender mi hija ahí? Tengo que venir con ella para estudiar yo también. Te venís acá a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por tu barrio, hay alguna propuesta que se parezca a la de Isauro? No. No. No la veo yo. No hay, porque es una propuesta muy particular la de Isauro Arancibia, que fue generando esto que contaba Noemí, ¿no? Estudiar, terminar la escuela... hacer los talleres de oficio y pensar también en la cuestión productiva, porque son adultos y adultas, ¿no? ¿Alguno de ustedes participa de proyectos productivos? ¿De Isauro? ¿Vos estás con lo de las bicis? Costura. Yo estoy en panadería. ¿Vos estás en panadería? También estoy en panadería. En panadería también. Yo teatro. ¿Vos haces teatro? Porque también tuvo una parte de talleres artísticos en el Isauro. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, nos relajamos porque es viernes, está lindo el día, la gente está escuchando la radio, se viene el fin de semana, así que escuchamos un poco de música y después seguimos charlando con los estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia. Thank you. seguimos acá en Hora Libre, estamos bailando arriba de la mesa, mentira, ¿no? Tenemos calor, es viernes, pusimos buena música, escuchábamos La Liga, la música que trajeron los compañeros y compañeras de Elisauro, y estamos hablando de educación de adultos. Elisauro Arancibia se inscribe en la historia que tiene la Argentina sobre la educación de adultos, es una experiencia novedosa. Y siempre que hablamos de educación de adultos hablamos de historias de vida, de trayectorias que por algún motivo, en algún momento, tuvieron que dejar la escuela. Nos decía la compañera, por ejemplo, quien trabaja en el campo, que se pone a laburar de chiquito, entonces deja de estudiar y bueno, después pasa el tiempo. Y así cada uno de ustedes seguramente tenga alguna historia en el momento que por algún motivo tuvo que dejar la escuela, pero después viene el momento de empezar a soñar con volver, o empezar a que alguien te dice, che, vas a volver, y yo quiero que ustedes me cuenten, me compartan un poco eso. ¿Cuándo fue que dijiste, che, si vuelvo, Elba? Yo, gracias al profesor Martín, que está, yo estaba tirando con la nación y vine a la escuela, porque yo antes iba a la Villa 31, a la Cámpora, y ahí aprendí un poco, mucho más. Y ahí aprendí. ¿Cuándo? Calisabro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Elba? Elba, ¿está bien, no? Sí. ¿Cuándo fue que dejaste vos la escuela la primera vez? Muchos años. ¿Cuándo más? ¿Te acordás, chiquita? Sí, cuando tenía 14 años. 14 años. Tenía que trabajar. Ajá. ¿Y cuando llegaste después de tanto tiempo a Elisauro, qué onda? ¿Qué te pareció? Era lindo. ¿Te gustó? ¿O te dio cosas? ¿No te dio nervios primero? Primero me dio nervios. Vergüenza, porque era muy cerrada. Mirá. No hablaba con nadie y... Y ahora charlo un montón y más o menos. Hablan todos mucho ahí en Elisauro, ¿viste? No paran. Yo cada vez que al principio vienen acá que están todos tímidos y después arrancan. No. Arrancan no, y hablan como locas. ¿Qué locos, la señorita? Mariluz, ¿cuándo fue que se interrumpió la escuela al principio? Tenía 10 años. 10 años. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Te acordás un poco? No, al principio mi mamá, por ejemplo, mi papá me dice, no puedo estudiar más porque no podría comprar útiles escolares, porque nacía mis hermanos. Claro. Y vino que se enfermó la otra que tenía 6 años ese día. Tuvo epilepsia, después de eso yo no puedo estudiar más. Se suspendió ahí. Se suspendió todo bien conmigo. Y después viajaste a la Argentina. ¿Cuándo viajaste a la Argentina? Tenía 16 años. 16. Sí. Bien. ¿Cuándo fue que dijiste, che, yo debería volver o estaría bueno volver a la escuela? ¿Fue así o te llevaron? ¿Cómo pasó eso? Yo entré cuando vine acá por Salta, Salta y San Juan. Me iba por ahí también. Tenía 17 años. Mirá, ¿y entonces después qué pasó? No puedo terminar porque el horario era muy feo, porque era de noche y ese lugar era re feo. Claro, para andar de noche daba miedo. A mi compañera de escuela ese día le agarraron y la apuñalaron y yo después de eso tenía miedo. O sea que ese fue un segundo intento que tampoco, no funcionó, porque había muchos obstáculos. ¿Y cómo llegaste a Elisauro Arancibia? ¿Cómo te enteraste? Por medio del psicólogo que yo tengo. ¿Qué te dijo? ¿Te acordás? Me dijo, vos podías ir a estudiar de vuelta a una escuela. Yo te voy a buscar y voy a encontrar el horario que te cuerda. Escúchame, ¿ya eras mamá ya? Sí, era de la mamá de Dana y de Ale. Mirá, ¿y era posible ser mamá y ser adulta y encontrar una propuesta educativa, entonces? ¿Era posible? No, esperé un año para decidirme. Un año pensando, sí, te tomaste tu tiempo. Es que, claro, entre que uno se lo piensa, se anima, se acerca. Sí, y después dije, voy a ir el año pasado, por ejemplo, empecé yo. Voy a irme para estudiar. ¿Y qué te encontraste? Porque mi nena se iba a ir a primaria. Dije, yo no sé mucha cosa y le tengo que enseñar algo. Eso funcionó de motivación. Sí. Está bueno. Mi nena eso. Es lo que me motiva para hacer. Bueno, y contame, ¿con quién te encontraste? ¿Quién fue la primera seño con la que te encontraste en Elisauro? Con Pablo. Ah, ¿y qué onda? Buena onda, sí, mala onda. Sí, me recibió con todo el amor que estaba ahí la seño. Y dije, Acá yo me quedo. Acá yo me quedo, acá yo me quedo. Algo de eso es el relato que siempre aparece con lo de Lisauro, ¿eh? Acá no, porque, yo me quedo. Y sí, porque yo me iba en otra escuela, era simple, pero esta escuela son especial. No te discrimina por ser paraguaya, por ser, o sea, que es sucio, por cualquier cosa. Para todo es un amor. Yo no sé, recibo un amor que es grande para mí. Bien, lo primero que aparece cuando hablamos de Lisauro entonces es esa capacidad de dar amor, de escuchar, de incluir, pero en términos de esto, de como con el corazón abierto y el abrazo ahí, y después sí, se van quedando. Estamos sobre el horario de la tanda, así que nos vamos a la tanda de radiográfica y después seguimos charlando con los estudiantes del Centro Educativo Isaura Arancibia. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Inicio espacio publicitario. Si querés romper el cerco informativo, vas a tener que caer en los medios populares. Ante el apagón informativo, luchemos. Digamos, encendé. Discutamos. Medios populares. FM 89.3. Radiográfica. En la calle, codo a codo. Hablamos de lo mismo. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Este domingo, 22 de octubre, a partir de las 17 horas, transmisión especial de Radiográfica, Elecciones Legislativas 2017. Móviles en todos los puntos, corresponsales en todas las provincias a través de FAR. Resultados minuto a minuto. Análisis del área periodística de la emisora. Elecciones Legislativas 2017. Seguilas por Radiográfica FM 89.3, comunicación popular que se elige. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. El protagonismo de la mujer musulmana. Una muestra al otro lado del prejuicio. Es un recorrido fotográfico documental ligado al uso del velo y las mujeres musulmanas. Podés visitarla en Radiográfica, Avenida Regimiento de Patricios, 1941, segundo piso. Los esperamos. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura. Hablan de nosotros. Nosotros. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y estamos acá en Radiográfica, estamos charlando sobre las trayectorias educativas, sobre la educación de adultos, sobre cómo es la historia de cada una de las personas que decide, o le sucede, o necesita, como decía acá la compañera que tiene hijos, y entonces dice, bueno, vuelvo a la escuela para poder ayudar. Pensar un poco estos testimonios, ¿no? En primera persona, ¿qué pasó? Vamos a traer un audio que son algunos de los compañeros, compañeras que no están acá en el estudio. Vamos con uno de los audios para escuchar los testimonios de cómo fue eso de volver a estudiar. Hola, me llamo Daniel, tengo 36 años, soy de Capital Federal. Fui de colegio de chico, pero después lo dejé, hasta primero. Quería volver a empezar de colegio de vuelta, terminar el secundario y terminar algo en mi vida, porque nunca terminé nada. Yo me llamo Mariluz, mi apellido es Sanabria, nací en Paraguay, vine de cuando tenía 16 años, ahora tengo 33. Fui hasta cuarto grado. Fui por Salta y San Juan. Tenía mucho problema familiar hace como 10 años. Porque quiero aprender para enseñar a mi hija, que está en primer grado ahora, que yo puedo salir adelante y quiero hacer algo para mí y para ella. Para que aprendan, así el día de mañana quieren trabajar, que nadie le diga que no sabe leer. Para que aprendan y para que los demás, alguna gente no se burle o discrimine. Para leer lo que es un derecho, no firmar cualquier cosa. Sí. También uno. Porque mi abuela no sabía leer ni escribir y le sacaron la hija, le hicieron poner el dedo. Y cualquier cosa le hizo la huella. Sí, la huella. La verdad que sí. Si me da la oportunidad de estudiar a mis hijos. Y tenemos como talleres también, que ayuda bastante. ¿Cómo es? Para salida laboral. Y sí, a mí me sirve de mucho. Y estoy acá y si no me no sacan la escuela, voy a seguir. No, yo creo que está imposible hoy en día. Como está la situación también, depende también de que le ayuden a la gente también, no solamente que hablar y nunca hacer nada. Yo dependo de eso nomás. Y yo por empezar lo ayudaría para que sacar a la gente que están durmiendo en la calle. Y yo pienso que hay mucha gente que tiene que estudiar, terminar sus estudios y que alguna gente que no puedan venir, que la ayuden también. Ayudar a mi hija, que salgan adelante. Que ahora están a punto de perder el colegio, ojalá que no, porque estamos luchando y espero que no la saquen la escuela Banderita. Yo le ayudaría a toda la gente que tenga un hotel o una casa digna, termine su estudio, porque es muy lindo. Lo que le quiero decir que es para todos los chicos los que están en la calle y que están de mal estado de la droga, que tiene que venir para la escuela, que es un lugar bueno, que acá le va a enseñar nada de cosas. Aprender a leer y a escribir un poco más de lo que yo sabía. Y ahora, para todo, quiero enseñarle un poquito más a ellos también, y me gustaría que la gente piense más en la educación de adulto también. Mira, yo cuando llegué me atendían re bien todo. Yo empecé a mitad de año. A los primeros meses, semanas, todo re bien. Y después me portaba mal, me pasaban cosas. Y bueno, y yo pienso que a mí el colegio me da un oficio, ¿no? Que están aprendiendo a leer bien. Faltaría más silla, más mesa, que queremos en la escuela, todos los compañeros en la escuela. No sé, que vuelva a Mandandano. Yo pienso que la educación de adultos se puede terminar, si es que el gobierno permite que den un poco de chance más, porque no es complicado. Si dan más chance, como más apoyo al adulto y a los maestros. Yo vengo hace poco, pero me gustaría terminar. Yo le echo muchas ganas y sí podemos. Me gustaría ser enfermera, ayudar a la gente, niños, ancianos. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y ahí escuchábamos voces de testimonios, por qué volver a estudiar, qué opinan ustedes mismos en primera persona sobre la educación de adultos, para qué sirve, y por ahí compartir acá en el estudio. Allá, José, ¿cuándo fue que dejaste la primera vez la escuela vos? Cuando tenía 9 años, 10. 9 años. ¿Algo, hay un motivo? ¿Qué pasó? Sí, mis viejos se habían separado y más de antes ya, y saltaba la pared de la escuela y me iba corriendo la droga. Tenía, bien, ¿no? Eso pasó en aquel momento. Sí. ¿Y cuándo fue que te pareció que bueno, a ver, y si vuelvo? ¿O te pareció que era una necesidad, te dio ganas, o todavía lo estás pensando? ¿En qué estás? No, ahora recién que vuelvo, hace más de 20 años, más o menos 20 años, a las 20, no, más de 20, tengo 32, y más de 22 años, y está bueno. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Llegaste así de una, Lisauro Arancibia? No, un amigo me trajo. ¿Qué te dijo? Y que había escuela, que te podías quedar todo el día, pasar el día. Ah, bueno, podía ir a la mañana y te aislás de todo lo malo, de toda la droga, de toda la mala junta. Hay bien, gente buena que te aconseja bien. Está bueno lo que decís, porque la escuela también es esto, ¿no? Es un ámbito donde aparecen otras cosas, donde uno puede encontrarse con otra gente, claro, donde encima te están esperando. Claro, aparte uno, ahí ya él puede seguir con lo que es el sueño de su vida, con lo que él se merece ser, con el camino que él desea elegir, ser abogado, ser policía, ser lo que quiera. ¿Habías pensado alguna vez que iba a volver a la escuela, o te parecía ya que ya fue? No, yo pensaba que ya fue, nunca más yo pensé que iba a volver a la escuela. Y esta oportunidad que se me dio no la pienso perder. Ahora bueno, estoy viniendo todos los días y ya estoy acá cerca, tengo un campamento. Muy bien. se abre una oportunidad. Aparecen palabras que está buena ahí como subrayando, oportunidad. Y allá, contame vos. Vos sos el que lo chamulló a este para que vuelva. Sí, mi amigo. Bien. A tu amigo, sí, el amigo. Sí, sí. Bien, contame vos, ¿cuándo fue que dejaste la escuela? Yo dejé al primer grado allá en Santiago del Estero, soy de Santiago. Mirá. Y bueno, mi familia es humilde, como no podía ayudarme en mandarme a la escuela, nada, bueno. Tuve problemas familiares, me decidí venir a Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires anduve muchos años en la calle también, y bueno, hasta hace poco que conocí, ya 2 años, ¿no, profe? Que ya vengo a la escuela. Así que bueno, 2 años que me llevo re bien en la escuela con los profesores, que estoy aprendiendo a leer, ando muy bien en el grado también, así que bien. Los profesores son un pan de Dios, todos nos contienen a nosotros, nos ayudan. ¿Te daba miedo volver a la escuela? No. No, no, no, no, porque si no iba a seguir en la misma, estando en la calle, de nuevo con el alcohol, todas esas cosas, medio que en la escuela no pensabas tanto eso, pensás, se te abre un poquito más el cerebro, digamos, que pensás otras cosas más positivas. Bien, empiezan a aparecer otras cosas. Sí. Y acá, José, ¿desde cuándo estás en el Isauro? 4 años. Hace 4 años. ¿Y cuándo fue que vos habías dejado la escuela? ¿Te acordás? Cuando tenía 6 años. 6 años, ¿qué pasó? Sí, mi viejo se fue de mi casa y bueno, me dediqué a laburar en el tren. Te pusiste a laburar. Bien, ¿Y nunca más volviste a la escuela? Nunca más. ¿Y qué te pasó? Que dijiste, a ver, che, si vuelvo... ¿Cómo? No fue así, porque yo, o sea, yo andaba de gira con el circo, porque yo ando mucho de gira con el circo. Y ¿laburás? ¿Sos artista? Soy artista del circo. Ajá, bien. Hago fuego, malabares, payaso, hago todo. ¿Y por qué sentiste que la escuela era algo que estaba faltando? ¿Qué pasó? Porque yo cuando vine a Capital de vuelta, sí, vivía en la calle, pues yo quiero. Uh-huh. Y bueno, y mi finada suegra, que era mi finada suegra, me trajo ella. ¿Te llevó a Lisauro? ¿Te sí. contó que existía Lisauro? Sí, y me trajo y bueno, y quedé. ¿Qué encontraste? Porque cuando uno se queda en un lugar es porque algo encuentra, ¿no? Lo mejor de mi vida fue. Mirá. Bueno, me emocionás igual con lo que sí. decís. ¿Se aprende a leer? ¿Se aprende a escribir? ¿Qué más se aprende en una escuela como Lisauro? Yo cuando empecé en primero y bueno, me defendía bien. Bueno, y ahora en segundo ya estoy leyendo, re bien. Bien. Que no sabía nada. Bien, leer. Aprendí todo acá en la escuela. Aprendí todo en Lisauro Arancibia. Noemí, contame vos. Acércate bien al micrófono, si no, no se escucha. ¿Cómo fue que... ¿Cuándo fue que dejaste la escuela? Bueno, yo no es que dejé la escuela. Yo directamente no fui nunca a la escuela. No tuve posibilidades de ir a la escuela. Nunca nadie me llevó a la escuela. Directamente yo fui lo que dirían en este país. Fui esclava. O mi vida fue... muy triste. En el Isauro Arancibia descubrí que era esclava. O sea, me hacían trabajar desde muy chiquitita y por eso nunca conocí lo que era la escuela. Y toda mi vida trabajé hasta que un día, bueno, empecé a militar lo que es la cámpora y un día, bueno, me mandaban a hacer cosas. No, cosas de papeleos, qué sé yo, y descubren que yo no sabía ni leer ni escribir. Bien, te voy a hacer una pregunta. Primero, cuando uno no sabe leer y escribir, aprende a disimularlo, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Exactamente. Uno empieza a generar estrategias porque le da vergüenza, porque uno cree que la culpa es de una, ¿no? Exactamente. Bien. Y la escuela, aparte de aprender a leer y escribir, le pone nombre a algunas cosas. Vos decías explotación o esclavitud. Esos nombres que le dan significado a cosas que uno le pasaron. Y que uno entiende que no es culpa de una. Exactamente. Exactamente. Y la política sirve para transformar la vida y las personas a veces, y eso también está bueno. Contame, ¿quién te dijo que existía Lisauro Arancibia? Bueno, fue una abogada que se llama Georgina, que me llevó, ella fue la que me llevó a Lisauro Arancibia. Me dijo, bueno, no te hagas problema, porque yo me puse re mal, me puse a llorar cuando había descubierto mi secreto, me puse muy mal, me escondí bajo la mesa a llorar mal, y bueno, dije, wow, acá me descubrió y no me van a querer más en la sede, ¿no? Me van a echar de la sede, me escondí bajo una mesa, imagínate a mi edad, porque yo soy una mujer grande. Y me escondí bajo una mesa y dije, acá me sacan de la sede y no me van a querer más. Entonces, no, bueno, estuve como un día entero ahí llorando y ella me agarró, me llevó a Lisauro Arancibia y me presentó a Susana Reyes. Me dijo, mirá, te traigo a esta llorona, la saqué debajo de la mesa, explícale que esto no es... Para cosas, ayúdame porque no sé qué hacer con ella. Y ahí conocí a Lisauro y conocí a Susana Reyes y ella me explicó y me dijo y me presentó a todos los maestros, que ahora para mí es todo, para mí, todo, todo, todo. Si, yo no sé qué haría sin los maestros, no sé qué haría sin Lisauro y sin mis maestros. Bien, bueno, esto es la síntesis de educación de adultos. Y el Centro Educativo Isauro Arancibia, que viene luchando por ser escuela, que ahora nos van a contar un poquito eso. ¿Les parece que escuchemos un poco de música? Yo no puedo respirar. Estoy emocionada porque me emociona mucho lo que están contando. Me parece que es como la apuesta por la educación pública fuerte, puesta, hecha a cuerpo. Así que, nada, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos charlando con los estudiantes de Isauro Arancibia. El tiempo. tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Y acá estamos pensando en otros aprendizajes, en todo esto que representa una escuela para adultos. Y les contaba que hay un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que convertiría a Lisauro Arancibia de centro educativo en escuela que es la forma legal para abarcar todo esto que estuvimos contando, que es el Isauro Arancibia, los talleristas, los maestros, los profesores, los equipos técnicos. Y que se reproduzca, porque la idea de que el Isauro sea escuela, que sea reconocido como escuela y no como distintos centros y esta cosa que tenemos ahora, es que se pueda hacer en otros lados, que no tengan que venir pibes de Santiago del Estero, de Glewy, y qué sé yo, que haya un Isauro en cada lugar que se necesite. Bien, el Isauro la construcción del Isauro fue, de hecho, así medio de guapa, se fue anexando tiene cosas. 19 años. Exacto, 19 años de construir. Fue creciendo una experiencia de la necesidad de los chicos. O bien, sea, pero ya está, así. El proyecto está consolidado y hoy es una escuela. No reconocida por el Estado, lamentablemente, pero somos una escuela y funcionamos como escuela y la única escuela de adultos que hay en la República Argentina que tiene la jornada extendida, que logramos conseguirla, y un edificio propio, aunque no lo reconozcan como tal. Y estén ahí lidiando con el Metrobús. No. Bien, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entonces hay que aprobar este proyecto de ley para que definitivamente sea una escuela reconocida legalmente. Otros aprendizajes, el último audio que trajeron los compañeros del Isauro Arancibia y ya nos vamos a escuchar a José. El último audio, entonces. Sí, que soy más amplia, que sí, que me doy más amplia, que me doy más abriendo que lados son iguales, sintiendo que no todos son iguales, sentido de que ahora puedo salir, hacer un curso, de que ahora puedo salir, hacer un curso, cosa que no podía, enfrentar, qué sé yo, a la sociedad, ¿no? Hablar o juntarme con gente y hablar o salir con ese grupo de gente e ir a dar otras charlas, eso aprendí de la escuela y de mis maestros. Por ejemplo, para ayudar a una persona también me genera eso. Venir a la escuela, ayudar a los compañeros a seguir a estudiar, todo eso también. Yo le digo, es importante que uno vaya a la escuela. Si te sentís más segura, o sea, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, un papel que no, no te quieres firmar, no trabajar de más. Y yo aprendí gracias a Martín, que vino a la escuela, y estoy aprendiendo un poco a leer, a sumar, a ayudar a mi hija y aprender más. Y seguir adelante estudiando. Quiero progresar y estudiar y que todo me vaya bien. Sí, antes sí tenía vergüenza para hablar, entonces pues aprendí acá. Antes me daba vergüenza de hablar. Ahora puedo asociarme y hablar con mucha gente. Empiezo a conocer más gente, me hablan, me dicen que tengo que hacer esto. Los profesores que me ayudan, no tenés que ser tímida, tenés que hablar. Venía yo y tenía vergüenza para leer, por ejemplo. Ahora ya no tengo esa seguridad de lo que me dieron todo acá, la gente que me apoyaron mucho. Como que me miraban todo a mí me daba vergüenza, pero ese se me fue de acá. Cuando empecé acá a entrar al colegio, se me fue todo. Salir a la calle y enfrentar con esta sociedad tan cruda, con el maltrato psicológico y mental, y de decir, ¿por qué? Si yo tengo derechos, no me pueden maltratar. Hora Libre. La comunicación hace escuela. La escuela Isaura Arancibia, entonces, y opinando y hablando sobre educación de adultos, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Es una experiencia muy potente en términos de transformación política, de disputa por los sentidos, de que se puede, de que nos merecemos tener una educación que incluya y que pueda alojar a todas estas historias. Y bueno, nos vamos a ir con Luis. José, perdón. Luis está allá, perdón. Luis, el amigo que trajo a José. José, ¿estás preparado? Guitarra sí. En mano y estás listo. Dale, arranca vos y te seguimos, dale. Bueno, ¿me siguen? Dale. Pero muy tupón ahora. É um novo negar que sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Como que estou falando? É um novo negar. É um novo negar, sem você tudo é o saudade. Você traz felicidade. Não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel, o meu pedacinho de céu. Não vou negar. Doce mada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um homem apaixonado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsequente, pero destinado para ser feliz. Ao amor. Mexe com minha cabeça e me deixa assim. E faz-se pensar em você, esquecer de mim. E faz-se esquecer que a vida é feita pra viver. E é o amor. E veio com um tiro certo no meu coração. Y sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te ha elegido como mi mujer. Y finalmente te ha elegido como mi mujer. Yeah. Gracias. Llegamos al final de este programa, un programa muy lindo compartiendo con los estudiantes del Centro Educativo, de la Escuela Isaura Arancibia. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Bien, se fue el nervio inicial. ¿Qué tal? ¿La pasamos bien? Sí. La pasamos bien, Noemí, sí. Ya queríamos seguir todavía. Nos quedamos acá en el estudio de la radiográfica. Lo que más hasta mañana, Tigre. Nos quedamos a dormir. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de trabajo. Muchas gracias a Yael Blanca, que estuvo trabajando y sigue trabajando con Elisauro Arancibia. Gracias a las docentes que están acá. Siempre son bienvenidos y vamos a estar al tanto de lo que vaya pasando. Esperemos que esta ley se vote de una vez, porque son muchos años de lucha por el edificio propio. Ahora otra vez entran en obra, me contabas. Así que bueno, nada, fuerza, se puede, porque ya pudieron hasta acá. Así que eso da cuenta de que esta experiencia ya está consolidada, tiene la legitimidad, la vamos a abrazar comunitariamente. Así que bienvenidos y muchas gracias, Elisaura Arancibia. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer.